Juntar a eso la visión constante de la eterna belleza, una penetración profunda de los misterios y de las leyes del universo, y tendréis una flaca idea de las alegrías reservadas a todos aquellos que, por sus méritos y esfuerzos, alcanzarán los cielos superiores.